Al país de América del Norte que responda rápido y concluya las investigaciones. En Colombia, más de 10.400.000 vacunas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de 1975 inicia hoy El Sabor de la Noche. Imagínense que cuando esta canción salió, mucha gente creía que los Bee Gees ya estaban acabados, pero no, lo que hicieron fue reinventarse y de hecho aquí empezó, yo creo que el periodo más exitoso y más recordado de su carrera. Del álbum Main Course, la canción Jive Talking. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador Y vamos a continuar ahora con un nuevo remix que salió este año de un clásico de los 80, una canción original de 1981 de Hall & Oates. Aquí está el Nicholas remix de esto que es I Can't Go For That. I'm de la noche, el sabor de la noche. En la FM. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Oh, yeah. Get it, get it, get it, get it. Get it, get it, get it. When I see this guy, what's practical, what's logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. I'm a slave for you. I cannot hold it, I cannot control it. I'm a slave for you. I won't deny it, I'm not trying to hide it. Grandes éxitos de Britney Spears a esta hora en El Sabor de la Noche, la canción I'm a Slave for You del año 2001, un tema del álbum Britney. Le saluda Emilio Sánchez, arroba Sánchez Radio en Twitter, Emilio Sánchez Radio en Instagram. Nos pueden seguir con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Vamos ahora con un clásico de los 90. Una canción de 1992 que fue número uno en Estados Unidos en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama así por el dúo inglés Right Said Fred, I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. I'm a model, you know

Un clásico de 1996, a esta hora en El Sabor de la Noche. Don George Michael con un tema de su álbum Older, Star People. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con música y vamos a continuar con un hombre que es una leyenda de la música latina y se anunció hoy que la Academia Latina de la Grabación, es decir, la responsable detrás de los Latin Grammy, lo ha elegido a él como persona del año, lo cual significa que va a haber un gran tributo a él en la próxima entrega de los Grammy Latino, y me refiero al maestro Rubén Blades. Mucha gente lo conoce por su trabajo como salsero, pero ahora me voy con su nuevo disco, que es un disco llamado South Swing, en el que hace algunas cosas de salsa, pero también hace algunos standards de jazz, de la música norteamericana e internacional, con una gran big band de la orquesta de Roberto Delgado. Esta es una canción del maestro Michel Legrand, que originalmente se hizo en francés en la película Los Paraguas de Cherbourg, Le Parapluie de Cherbourg, y se hizo muy famosa en Estados Unidos con este título. Con la voz de Rubén Blades, Watch What Happens. Let someone start believing in you. Let him or her hold out their hand. Let him touch you.